Yo, yo, this is Sente again, representing ghetto. Yo, Ryder, BTS, Elastic Family, Matt. Criminal destino va en donde quiera, preparado, ready, siempre a la guerra. Con humildad no habrá quien me detenga, quien me detenga, quien me detenga. Cuida de la mano y piensa en la tierra, haciendo lo mío, vaya mi manera. No me desenfoco, voy a la meta, a la meta, a la meta. Criminal destino va en donde quiera, preparado, ready, siempre a la guerra. Con humildad no habrá quien me detenga, quien me detenga, quien me detenga. Pues sobresaliendo con estilo original, voy de mente como siempre, quebrando el instrumental. No cantando porquería, voy cantando la real. Yo no creo en la cizaña ni en el fucking bad mind. Son 24-7 siempre para las que sean. Voy para adelante aunque esté hasta la marea. Como un león hasta la muerte doy pelea. Hipocresía, mala vibra, conmigo no pega. Criminal mi estilo, va y donde quiera, preparado, ready, siempre a la guerra. Voy con humildad, no habrá quien me detenga, quien me detenga, quien me detenga. Cuida de la mano y piensa en la tierra, haciendo lo mío, vaya mi manera. No me desenfoco, voy a la meta, a la meta, a la meta. Respetos para el gueto, no me olvides dónde vengo. De la calle en realidad ha salido mi talento. De tramo soy mentiroso, voy no como cuento. Así que conmigo perderán el tiempo. Criminal destino va en donde quiera, preparado, ready, siempre a la guerra. Con humildad no habrá quien me detenga, quien me detenga, quien me detenga. Cuida de la mano y piensa en la tierra, haciendo lo mío, vaya mi manera. No me desenfoco, voy a la meta, a la meta, a la meta. Criminal destino va en donde quiera, preparado, ready, siempre a la guerra. Con humildad no habrá quien me detenga, quien me detenga. Yo, big my boy D.A.D. Respect to the maximum D.A. Dote. Your rider, the president, the lasting family, Matt.